Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. ¿Escuchando Pink Floyd? Yo también pensé, digo, qué raro que sea tan interesante. Muy bien, ¿eh? No, ahora sí, claro. Increíble, ¿eh? Es una mezcla entre Pink Floyd y Los Redonditos, mirá. Estoy levantando siempre a los muchachos. Siempre. Bueno. Buenas tardes, Valentina Concetti. ¿Cómo ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, les cuento, se llama Pobaco con B larga. Sí. Son de Capital Federal, están tocando hace 5 años. ¿Y qué hacen? Hacen rock, pero con samba y con blues. Rock, samba y blues. El nombre y el primer disco, vamos a hablar. El nombre Pobaco surge de la experimentación con algunas palabras que usaron en su primer disco, que se llama Primer Avistanaje. Un disco conceptual que hay que escuchar entero, nos dicen los chicos, para no perderse la idea final que ellos quieren transmitir con sus canciones. Por ejemplo, hablan de animales, hablan de misiones, de gauchos, de diosas, de planetas y universo. Es medio como para volar. Ajá. Es bastante conceptual. Además, en este disco se pueden escuchar muchas texturas y colores diferentes porque invitaron a un violinista, a un pianista y a un charanguista. Se dice charanguista, creo. Sí, sí. Y eso le da como otro sonido. Ellos son un power trio. Ok. Pero bueno, estaban poniendo un flanger, me parece. A ver, ¿qué es eso? Flanger es un eso, efecto. Por favor, traducción. Es un efectito que tengo yo también, con las que hace el aprieto varios pedales. Ajá. Bueno, este es un flanger que hace ese efecto. Epa, ¿no tenés un flanger por ahí? No tenés un flanger por ahí. Que marchen dos con fritas. Tráeme dos flanger con crema, por favor. Sí, sí, no se rían porque sale, ¿sabes lo que sale un flanger? ¿Ah, sí? ¿En serio? Sale, pero un montón de plata. Mira. Así que bueno, voy a decir los integrantes. Por favor. En el bajo y la voz, Rodra Fernández. Batería, percusión y voz, Juan Martín Pérez Yo. Sí. ¿Vos lo conocés? Sí, sí, sí, sí, sí. Los he tenido alumnos. Sí, sí, sí. ¡Ah, mirá! Sí, sí. Pobre chico. Hicieron esto. Pobre chico. Así terminaron, ¿viste? Terminaron. No, viviendo bien, un flanger. No, chiste, increíble. No, los he tenido como alumnos. Sí, sí, sí, sí. Grandes alumnos ahí, bueno, en el colegio secundario. Y guitarra y voz, Pablo López de Armentia. Sí, sí. Los chicos son fanáticos de las historietas. Mira, no, no, me mira, no tengo idea, no conozco todo. No sé qué tenés que ver vos con eso. No, nada. Les tenemos que presentar a nuestro columnista. Es verdad, sí, a Esteban, sí. Y están estudiando hacer algo de ese estilo, así de historietas, para poner de fondo cuando se presentan en vivo. Mira qué lindo. Armar algo así que tenga que ver con eso. Ellos tres nos cuentan mejor qué estilo hacen y cuándo es su próxima fecha. A ver. Mi nombre es Juan y yo toco la batería, Rodrigo y toco el bajo, y yo soy Pablo y toco la guitarra. El estilo, la verdad que es muy variado. Nosotros empezamos juntándonos a tocar y zapar así para divertirnos entre amigos, y de las distintas influencias que tuvimos a lo largo de juntarnos a pasar el rato, empezamos por el rock más que nada, pero también tenemos mucho blues y bueno, un poco de otras influencias rítmicas de otros lugares, como la samba brasilera. Hacemos rock, samba y blues. Vamos a estar tocando el sábado 13 de julio en el Club Premier de Caballito. Seguimos presentando el disco este año, se llama Primer Avistanaje, es nuestro primer disco. Lo grabamos entre el año pasado y principio de este año en nuestro estudio, que queda en Flores, se llama Estudio Armentia. Y bueno, durante todo el año vamos a estar presentando en distintos lugares, espacios. para darnos el gusto entre nosotros, que somos tres amigos de la secundaria, de tocar nuestro primer material. Le mandamos un saludo a todos, que disfruten nuestro disco, está para todo el país, para bajar en internet y escuchando, y ojalá podamos ir a tocar a todos lados del país. Donde nos inviten, vamos. Qué lindo que suenan, ¿eh? Está buenísimo, ¿viste? Lo que hacen. ¿Viste? Me parece que hay que seguirles la pista en serio, ¿eh? Yo casi ni quería decir que habían sido mis alumnos, porque me parecía que hasta podía llegar a sonar diferente con respecto a la posibilidad que salían acá al aire, pero suena muy bien, el disco es realmente muy buen material, se nota que tiene mucho trabajo de años, así que vale la pena seguirle la pista a la gente de Pobaco. Sí, como yo digo, es un bandón. Así que los pueden ir a ver el sábado 13 del 7 en el Club Premier, Campichuelo 473, desde las 21:30 horas, y van a tocar con Fata Morgana, una banda de amigos de ellos. La entrada, 25 pesitos. Pueden escuchar el disco en soundcloud.com/Pobaco Trío. Y ahí pueden también, creo que, descargar parte del material, pero si no, se puede escuchar ahí en internet. Sí, pero igual compren el disco porque vale la pena y hay que apoyar a las bandas. ¿Nos vamos con un temita, un cachito? Va. Gracias, Valen. Nada. Nadie me llega, tu oído espera. Que ves la atmósfera terrestre. Despeto un largo viaje de galaxia en galaxia, buscando lo que falta para la fusión. Encontramos el planeta.